apóstol, no vale la pena que me diga que habrá una torta en mi cumpleaños. Ya no sé cuántos años tengo, parece ser una pesadilla incontrolable. Pasan las horas y ya no está ni tu sombra. Aunque mi corazón se deshaga en pedazos, tu ruleta a veces anda sin suerte. Mujer cansada y gastada por una cabeza, la locura te ilumina, una candidata al mejor postor. Poder de tristeza, hambre de felicidad perdida y sueños de dinero mal gastado. Si sos una mujer vendida al mejor postor, no vale la pena que me digas que habrá una torta en mi cumpleaños.